Hoy nos sumergimos en un material que es fascinante. Viene del Neuroscience and Coaching Institute de Luis Gaviria y la promesa es enorme. ¿Es posible de verdad rediseñar nuestro cerebro? Pasar de ese modo supervivencia a, bueno, a disfrutar de la vida. Es una promesa muy potente, desde luego. La idea es que no somos prisioneros de nuestras reacciones, que podemos ser literalmente los arquitectos de nuestra propia mente. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Exacto. Y para analizarlo, los textos nos proponen un viaje que se apoya en tres grandes ideas. La primera es entender por qué, por defecto, nuestro cerebro tiende a ser un poco cenizo. Es lo que llaman el sesgo de negatividad. El software que viene de fábrica, por así decirlo. Justo. Es un viejo mecanismo de supervivencia. El segundo pilar es el famoso piloto automático. Esos surcos mentales que nos llevan a los mismos sitios una y otra vez sin que nos demos cuenta. Y el tercero, que es la clave de todo, es la gran noticia, la neuroplasticidad. La capacidad de cambiar. La capacidad que tiene el cerebro para cambiar, para crear nuevas conexiones, sin importar la edad. Es básicamente el manual de instrucciones que nos dice, sí, puedes cambiar el cableado. Me gusta esa idea del cableado. Empecemos por el principio, por ese piloto automático. El material usa una anécdota que me ha parecido brutal para explicarlo. La del caballo es fantástica. La del caballo automático de Yarumal. Cuentan que en ese pueblo había un caballo cuyo dueño era aficionado a visitar todas las cantinas. Ya me imagino la escena. Claro. Pues con el tiempo, el caballo se aprendió la ruta tan bien que incluso sin jinete hacía el recorrido completo, parando en la puerta de cada bar uno por uno. Vaya. Y claro, me hace pensar, todos tenemos un caballo así. El mío creo que tiene una parada fija en la cantina de la preocupación por el futuro. Llego allí sin darme ni cuenta. Totalmente. Y lo que espolea a ese caballo, lo que le da la energía para seguir esa ruta, es el sesgo de negatividad. Es que es importante entender que esto no es un fallo nuestro, de carácter. Es pura biología. Evolución pura y dura. Pura y dura. Durante milenios, el humano que sobrevivía no era el que se paraba a admirar una flor, sino el que se fijaba en la sombra que podía ser un depredador. El cerebro está diseñado para buscar amenazas. Y recordarlas. O sea que mi cerebro es, en esencia, un cavernícola paranoico buscando tigres dientes de sable detrás de cada email del jefe. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. El problema no es el sistema de alarma. El problema es que hoy, en el mundo moderno, esa alarma se queda encendida 24/7. Y ahí es cuando se vuelve tóxico. Ahí es cuando el piloto automático se vuelve tóxico. Como dice una de las notas, cuando alguien piensa, no es que sea rencoroso, es que me hizo mucho daño. Uf, esa frase. Esa frase es el sistema de protección hablando. Te mantiene a salvo de un peligro que ya pasó, pero te tiene encarcelado en una celda emocional que ya no te sirve para nada. Entonces, si estamos programados así, si nuestro software de fábrica es pesimista y repetitivo, ¿estamos atascados o hay alguna esperanza? Ahí, justo ahí, es donde entra la ciencia a darnos la mejor noticia posible, la neuroplasticidad. Y para que entendamos la escala de nuestro potencial, los apuntes de Gaviria proponen una comparación que, bueno, que al principio choca un poco. A ver. Nos muestran imágenes del cerebro de la mosca de la fruta, la drosófila. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que la clave para mi desarrollo personal está en... una mosca? Suena un poco, no sé, insultante. Es una provocación deliberada, pero muy inteligente. Piénsalo. Esa mosca tiene unas 25.000 neuronas. Nosotros, 86.000 millones. La diferencia es abismal. Abismal. Y con esa minúscula fracción de poder cerebral, la mosca tiene redes neuronales complejísimas para volar, oler, encontrar comida, reproducirse. La pregunta que nos lanza el material es demoledora. A ver. Si un insecto con un cerebro tan básico puede hacer todo eso, ¿cómo es posible que nosotros, con 86.000 millones de neuronas, dediquemos una parte tan grande de ese potencial a mantener vivo un rencor? O a repasar una ofensa de hace 10 años. Visto así, es un desperdicio de recursos tremendo. Vale, me has convencido. El potencial está ahí. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo se recablea el cerebro en la práctica? Pues lo fascinante es que la ciencia detrás de esto es cada vez más clara. Y el material la explica de forma muy accesible. Hay varios conceptos clave. El primero es la mielinización. Suena complicado. pero no lo es. Imagina que cada pensamiento es un camino en un campo. La primera vez es solo hierba pisada, pero si pasas por ahí todos los días, se convierte en un sendero, luego en un camino y finalmente en una autopista de 6 carriles. Vale. Pues la mielina es el asfalto de esa autopista. Es una sustancia que recubre la conexión neuronal y hace que la información viaje hasta 100 veces más rápido. O sea que cada vez que repito un pensamiento de «no puedo con esto», estoy literalmente asfaltando la autopista hacia el desánimo. Exactamente. Pero la buena noticia es que puedes empezar a asfaltar una nueva autopista al lado. Luego está la neurogénesis adulta. Nuevas neuronas. Sí. Hasta no hace mucho se pensaba que nacíamos con un número fijo de neuronas. Hoy sabemos que no. Generamos neuronas nuevas cada día, especialmente en zonas ligadas al aprendizaje y la memoria, como el hipocampo. Entiendo lo de crear neuronas, pero ¿qué las mantiene vivas? O sea, ¿hay algo que podamos hacer para, no sé, alimentarlas? Buena pregunta. Y aquí entra el tercer concepto. Una proteína llamada BDNF. BDNF. Sí. En las notas la describen genial como el fertilizante del cerebro. El BDNF ayuda a esas nuevas neuronas a sobrevivir, a crecer y a conectarse. Y una de las mejores formas de producirlo es el ejercicio aeróbico. Correr, nadar, es como echarle abono a tu jardín neuronal. O sea que mente sana incorpore sano no era solo una frase hecha. Para nada. Y el último pilar es la epigenética. Este es quizá el más revolucionario. A ver. No somos esclavos de nuestros genes. Nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones actúan como interruptores. Pueden encender genes que promueven la resiliencia y la calma y apagar otros. Tenemos mucho más poder del que imaginamos. Eso es increíble, saber que tenemos esos interruptores. Pero claro, la gente se preguntará, genial, ¿y dónde está el interruptor? ¿Cómo lo activo? Supongo que ahí entran los ejercicios prácticos. Justo ahí. Porque toda esta ciencia no sirve de nada si no la llevamos a la práctica. Y la propuesta es empezar por lo más básico, el cuerpo y la respiración. Vale, vamos al lío. ¿Cuál es el primer paso para construir esas nuevas autopistas? El más sencillo es la llamada respiración serena. Es casi insultantemente simple. Venga. Te sientas con la espalda recta, inhalas por la nariz contando hasta 4, exhalas por la nariz contando hasta 4. Lo repites 3 veces. Ok. Y aquí viene el matiz importante. Mientras lo haces, traes a tu mente la imagen de alguien a quien amas profundamente, sintiendo esa emoción en el pecho. Y ya está. Parece demasiado fácil para algo tan potente. Ahí está la clave. No es un truco de relajación, es fisiología pura. Al respirar así y evocar una emoción positiva, estás activando directamente el nervio vago. El interruptor maestro. El interruptor maestro. Apaga el sistema del estrés, el simpático, y enciende el de la calma, el parasimpático. Estás cambiando tu química corporal en segundos. Y el material también menciona el suspiro liberador. ¿El suspiro? Sí. Un suspiro profundo y sonoro, como el que hacemos al llegar a casa y soltar las bolsas. Ese doble suspiro tiene un efecto neurológico de alivio inmediato. Me gusta. Son herramientas para usar en medio de un atasco o antes de una reunión. Pero el material también habla de otra herramienta más, el Aboraba, la escritura de la visión. Sí. Se basa en un texto bíblico de Habacuc, pero se le da una aplicación neurológica. A mí esto, de entrada, me suena un poco a ley de la atracción. ¿Tiene base científica? Es una duda legítima, pero la propuesta es muy práctica y se apoya en cómo funciona el cerebro. Las instrucciones son específicas. Primero, papel y lápiz. No vale el ordenador. No. El acto físico de escribir activa un 35% más de circuitos neuronales que teclear o pensarlo. Segundo, escribe tu visión en tiempo presente, como si ya fuera real. No quiero pagar mis deudas, sino mis deudas están pagadas. Mi saldo es 0. Y tercero, sé específico y sensorial. No quiero un matrimonio feliz, sino mi matrimonio está restaurado. Somos compañeros amorosos, nos reímos juntos. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué engañar el cerebro? Porque para el cerebro, la diferencia entre una experiencia real y una imaginada de forma vívida no es tan grande. A esto lo llaman un principio neuroteológico. Cree que ya lo has recibido. Exacto. Cuando escribes y visualizas con emoción esa nueva realidad, no estás fantaseando. Estás creando un nuevo mapa neuronal. Le estás dando a tu cerebro el plano de un destino diferente. Empiezas a construir la autopista de esa nueva posibilidad. Vale. Esto me lleva al que creo que es el punto más duro y probablemente el más importante de todo el material. El perdón. Uf, sí. Se presenta no como un acto moral, sino con una frase que me impactó. Un proceso neurológico para desalojar a un inquilino tóxico de la mente. Es que esa es la clave. El rencor ocupa espacio neuronal y consume una cantidad de energía ingente. Mantener vivo el recuerdo de una ofensa requiere que el cerebro repase una y otra vez los circuitos del dolor. Es como tener un programa en segundo plano en el ordenador que te consume toda la RAM. Justo eso. Perdonar es cerrar ese programa. Pero es dificilísimo. Cuando alguien te ha hecho daño de verdad, el cuerpo reacciona. El corazón se acelera, el nudo en el estómago. El instinto es protegerse, no perdonar. Por supuesto. Por eso el proceso que se propone es neurológico, no solo voluntario. Es un entrenamiento. Un entrenamiento diario. El primer paso es el reconocimiento honesto. No negar la reacción. No negarla. Sentir el nudo y decir, ok, esto es lo que mi cuerpo siente. Lo reconozco. El segundo paso es el más contraintuitivo. La búsqueda del punto de gratitud. ¿Gratitud hacia quien te ha hecho daño? Hacia la experiencia. Tienes que encontrar algo, por minúsculo que sea, que puedas agradecer. Quizá un hijo que nació de esa relación. Quizá la lección que aprendiste. Quizá simplemente que te enseñó lo que no quieres en tu vida. Y una vez que tienes ese pequeño punto de gratitud, ¿qué? El tercer paso. Repetición intencional. Aquí entra la neuroplasticidad. Cada vez que tu caballo automático te lleve por el camino del rencor, lo interrumpes, pausas y conscientemente traes a tu mente ese punto de gratitud. Una y otra vez. ¿No es mágico? No, para nada. El material es claro. Puede llevar entre 21 y 240 días de práctica constante para que la nueva red neuronal se fortalezca y la vieja empiece a debilitarse. Para ilustrar esto se comparten dos historias que son, bueno, son estremecedoras. La de Luz Piedad Gaviria. Una historia durísima. Su hijo fue asesinado y ella, destrozada, no podía ni pensar en perdonar, pero en su búsqueda encontró un único y diminuto punto de gratitud. ¿Cuál? Su pensamiento fue, no desaparecieron el cuerpo. Pude verlo por última vez, pude enterrarlo. Parece casi nada, pero ese fue el anclaje. A partir de ahí, cada vez que venía el dolor, se aferraba a eso. Fue el inicio de su sanación. Y el otro caso es el de Corrie ten Boom, superviviente de los campos de concentración. Sí, años después, dando una charla, se encontró cara a cara con uno de los guardianes de las SS más crueles de su campo. Vaya momento. El hombre se le acercó, con la mano extendida, y le pidió perdón. Ella cuenta que sintió un frío glacial. Su cuerpo se paralizó de odio. No podía levantar el brazo. Normal. En ese momento, en silencio, pidió ayuda. Y describe que sintió una fuerza que le permitió levantar la mano y perdonarle. En ese acto, dice, no liberó al guardián, se liberó a sí misma. Esto lo cambia todo. No se trata de decir lo que hiciste estuvo bien. Para nada. Ni de volver a tener una relación con esa persona. Se trata de recuperar tu propia energía. Hay una cita en el material que es brillante. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. ¿Y el veneno te lo estás tomando tú? Perdonar es simplemente dejar de tomarte tú ese veneno. Es un acto de autocuidado neurológico. Muy bien. Digamos que empiezo a practicar todo esto. La respiración, la escritura, el perdón. Pero soy humano. Habrá días en que el caballo automático tire con más fuerza y me encuentre en la cantina del enfado. ¿Qué hago? El material es muy realista en esto y propone un protocolo de emergencia muy práctico, de tres pasos. El primer paso es... Parar. Parar. Sin juzgarte, sin castigarte, simplemente darte cuenta. Ah, mira, ahí va mi cerebro otra vez por el camino de siempre. Es un acto de conciencia. El segundo paso me lo imagino. Respira. Exacto. Haz tres de esas respiraciones serenas. ¿Por qué? Porque esa respiración saca al cerebro del modo reactivo de la amígdala y activa la corteza prefrontal, el cerebro pensante. Te da un espacio. Te da un par de segundos entre el estímulo y tu respuesta. Y el tercer paso es... Elige. En ese pequeño espacio que has creado, activas conscientemente el nuevo patrón que has estado construyendo. Eliges la nueva autopista. Hay un ejemplo muy bueno sobre esto, el del ingeniero Rudecindo. Sí, un caso real con nombre ficticio. Un ingeniero al que ascienden a jefe de sus propios amigos. Su viejo patrón era ser pasivo y complaciente para que le aceptaran. Y ahora tenía que ser firme. Exacto. Cada vez que tenía que dar una orden, sentía el impulso de su caballo automático de agradar. Su trabajo fue escribir y repetir su nueva visión. Yo soy un líder inspirador que tiene disciplina operativa. Y aplicar los tres pasos. Y aplicar los tres pasos. Pausa. Ahí está el miedo. Respira. Tres veces. Y elige. Recordaba su frase y actuaba desde su nueva identidad de líder. Cada vez que lo hacía, fortalecía esa nueva conexión. Entonces, si unimos todas las piezas, el mensaje global es increíblemente esperanzador. Partimos de un cerebro que, por supervivencia, tiende a lo negativo, pero descubrimos que no es una condena. Para nada. Porque tenemos esta capacidad asombrosa, la neuroplasticidad, y herramientas muy concretas para convertirnos en jardineros activos de nuestra mente. Exactamente. Pero la clave, y esto es lo más importante que se puede extraer, es que no es un acto intelectual. No basta con entenderlo. Es una práctica. Es un entrenamiento diario. Como ir al gimnasio. Exacto. No te pones en forma por ir un día. Te pones en forma por ir un poquito cada día. Para generar esas redes neuronales nuevas y fuertes que nos faciliten ver el mundo de una manera más amable, hay que practicarlo. Varias veces al día, todos los días. Hasta que el nuevo camino se convierta en el nuevo piloto automático. Así que, como reflexión final para quien nos escucha, quizá el primer paso sea simplemente observar, preguntarse con curiosidad, ¿cuál es mi caballo automático personal? ¿A qué cantina emocional me lleva una y otra vez? Una vez identificado eso, la siguiente pregunta podría ser, ¿a quién llevo como inquilino tóxico en mi mente, consumiendo mi energía? Y no por esa persona, sino por mi propia libertad. Y quizás la pregunta más importante, que lo engloba todo. Adelante. ¿Estoy usando mi potentísima imaginación para construir autopistas hacia el miedo y la catástrofe? ¿O la estoy usando deliberadamente para visualizar, escribir y sentir la paz y la abundancia, como si ya las hubiera recibido, construyendo mi futuro desde la neurociencia?